¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, perdón, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sábado 11 de noviembre, aquí puestos para traerle una buena conversación. Estamos transmitiendo la emisión número 4762 de Fórmula en los Negocios. Estamos en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM. Allá en la Casa de la Radio, en la García Ginerés, Víctor Tun en el control operativo técnico de este programa. Nosotros estamos a través de nuestra plataforma de Zoom. Perdóneme usted, no es nuestra la plataforma, nada más tenemos una sala. Imagínese usted que fuera mía la plataforma de Zoom. Ojalá. Ojalá, pero no. Pero con mucho gusto y contento estamos para traerle esta transmisión a través de Zoom. Y en esta conversación me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico. En la conversación, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy bien, muy contento de estar aquí acompañándote. Un saludo a toda la audiencia y contento porque, pues, oye, Roberto, ya estamos terminando el año y las cosas, ¿cómo las ves? Acá nosotros, gracias a Dios, a tambor batiente, echándole muchas ganas para que terminemos el año como se debe, bastante bien. Pues sí, ya estamos en el Muertos Reyes, ¿no? Ya extendemos el puentazazo, ¿no? Para festejar y con mucha Sí. razón hay que festejar, pero yo creo que hay que seguir apoyando a nuestros compatriotas de Acapulco que sufrieron una terrible tragedia. Y hay que apoyarlos, amigos, hay que seguir donando. Lo puede hacer a través de los Club Rotarios, el Club Rotario Mérida Montejo, lo puede hacer a través de la Cruz Roja, pero el mensaje es hay que seguir dotando. Van a necesitar mucho tiempo de nosotros para que puedan, pues, recuperarse y puedan salir de la tragedia del huracán Otis. Doctor, creo que es Efectivamente. nuestra obligación hacerlo y más nosotros que sabemos lo que es sufrir un huracán, ¿no? Sí, efectivamente, Roberto. Acuérdate que el último que yo recuerdo que pasé aquí muy fuerte fue Isidoro. Ese huracán nos dejó sin energía eléctrica por varias semanas. Recuerdo que yo me quedé en casa 3 semanas sin energía eléctrica, que sí fue terrible. Y tuve que cambiarme precisamente aquí a mi consultorio, en la parte superior, a habilitar por una semana ya el hecho de que pudiéramos tener un lugar donde pasar con energía eléctrica, con agua, con aire acondicionado, estar un poquito más confortables, pero sí, efectivamente, es algo terrible. Y yo sí recuerdo que la Comisión Federal de Electricidad, en ese entonces, afortunadamente teníamos a un ingeniero, el ingeniero Felipe Gagiola, que era el de operaciones, que era una persona especializada en caso de desastres. O sea, él tenía mucha experiencia con referente a toda la situación de los huracanes, y entonces tomó precauciones. Y aún así, con lo fuerte que estuvo ese huracán acá con nosotros, no siendo categoría 5, ese creo que llegó a categoría 3 o Uno, 4. no, uno entró Ah, como bueno, categoría uno, pero se se quedó quedó mucho. Mucho 36 tiempo, horas o más, sí, sí. mucho tiempo, exacto. Entonces, al quedarse tanto tiempo aquí fue cuando hizo tanto destrozo. Entonces, nosotros debemos de ser solidarios, como tú dices, con nuestros gentes de Acapulco y seguirles apoyando, enviándoles cosas a través de quien ustedes tengan más confianza. Puede ser, como tú dices, la Cruz Roja, puede ser también los Rotarios, y hay algunas otras asociaciones que también pueden estar participando y que tenga usted la seguridad de que lleguen esos donativos a su lugar que corresponda. Claro, hay que seguirlos apoyando para que veamos que se recuperen. Que estoy seguro que lo van a hacer los guerrerenses, los acapulqueños, son de buena madera. Pero bueno, doctor, pues el tema de hoy, tres secretos, fíjate, tres secretos de liderazgo para empoderar a tu equipo. Y más en esta actualidad, doctor, el otro día en uno de los programas comentaba yo que pues a nivel mundial tenemos condiciones muy desfavorables, las guerras, ahora la guerra en Israel, la guerra en Ucrania, el cambio climático, las tormentas que cada vez son más fuertes, la sociedad después de la pandemia, pues la sociedad está que necesita empoderar, necesitamos empoderar a nuestros, sobre todo en nuestros equipos de trabajo, en las empresas, en nuestros trabajos, porque la sociedad estamos dañados, doctor, yo he visto y comentaba que tenemos como que la gente está exacerbada, ves cómo se pelean, ves cómo hay división, hay encono, hay. Y eso pues desgaja el tejido social, las relaciones, las buenas relaciones, el bien común, y pues es a través del liderazgo como tenemos que empoderar sobre todo pues a nuestros trabajadores, doctor. Así es, mi querido Roberto. Y fíjate que sí, como tú lo acabas de mencionar, es muy triste ver que existe dentro de un equipo o grupo grande o chico de trabajo, en muchas ocasiones, no un muy buen ambiente para que puedan todos colaborar entre sí para poder llegar a los logros que se pretende llegar a las metas fijadas. Eso depende, por supuesto, del liderazgo que se tenga en cada una de las empresas. Y sí, es importantísimo, como aquí lo hemos dicho muchas veces, el que el ambiente de trabajo en el cual tú vayas haciendo y vayas teniendo, depende de mucho de la elección del personal que tú hayas hecho, tomarte el tiempo adecuado para que el personal que tengas sea el personal adecuado, que esté en el lugar también, en la posición que corresponde a los talentos que desarrolla cada una de las personas, que sepan claramente qué es lo que tienen que hacer cada uno de ellos en el ámbito que le corresponda y que no se dupliquen en las acciones para que pueda haber mucho mayor eficiencia, pero también que no haya, que no se contrapunten en la situación de que estén haciendo lo mismo, ¿no? Y cada quien puede tener su estilo. Acuérdate que también en el liderazgo o en la forma de trabajar y todo, cada quien tiene su estilo. Es importante que se tenga prácticamente un estilo muy parecido y que cada quien, como lo estábamos diciendo, haga lo que corresponde. Y seguramente así se van a poder dar las situaciones para que la gente vaya trabajando en conjunto muy bien y por supuesto ya detectando quiénes son las gentes que merecen o que tienen los atributos necesarios para poder tomar decisiones en casos en los cuales tú no lo puedas hacer o que los delegues, empezarlo a hacer para que entonces los vayas empoderando, como tú dices. Claro, aquí es importante pues enfatizar lo que dices, doctor, sobre todo pues la diferencia entre un colaborador individual y un supervisor o gerente precisamente radica en la capacidad de maximizar el conjunto. O sea, la responsabilidad de estos líderes es aprovechar las habilidades, conocimientos y creatividad de cada individuo para lograr los objetivos colectivos, para lograr esa confianza que dices, esto potenciar a un equipo resulta esencial para alcanzar el éxito en cualquier organización, como dices, pequeña o grande. Y bueno, de esto y más vamos a platicarles, amigos, si me lo permites, vamos a un primer corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tardecita de sabadito. Mire, ya con temperaturas muy agradables aquí en Yucatán. La verdad que se adelantaron los frentes fríos y pues eso podemos dar por terminada la temporada de huracanes, pero no hay que confiarse. La temporada oficial termina el 30 de noviembre. Hay que mantenerse informados y preparados porque, pues ya ve cómo le fue a nuestros amigos de Acapulco. Y bueno, a las autoridades también hay que nos mantengan informados, por favor, para que no nos pase lo que pasó en Acapulco. Así es de que hay que mantenerse informados. Por lo pronto, antes de continuar con la conversación de esta tarde, déjeme darle una recomendación. Eres empresario y necesitas un sistema de software personalizado que se adapte a las necesidades únicas de tu empresa y que no has encontrado en sistemas de software comerciales existentes en el mercado. MayanSoft es una empresa yucateca especializada en desarrollo de software con más de 15 años de experiencia y 120 profesionales, que cuenta con certificaciones que la acreditan con el nivel más alto de madurez en procesos de calidad en desarrollo de software a nivel internacional. Y pues MayanSoft, una empresa 100% yucateca, ha demostrado que cuenta con la infraestructura y las capacidades de ejecución para desarrollar de manera exitosa proyectos de alta calidad con el alcance y los tiempos acordados, a precios altamente competitivos, tanto en el sector público como en el privado, atendiendo a grandes y medianas empresas a nivel nacional e internacional. Descubre en mayansoft.com por qué cuando se trata de desarrollo de software, MayanSoft es tu mejor opción. Consulta a los amigos y estoy seguro que en esta transformación digital que necesitamos llevar en todas nuestras empresas, pues mayansoft.com es un buen aliado. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imaz de Control Odontológico y estamos platicando con ustedes estos tres secretos del liderazgo para empoderar a tu equipo. ¿Con cuál secreto empezamos, doctor? Pues vamos a empezar por el número uno, mi querido Roberto, que es proporcionar una clara dirección estratégica. El obstáculo más grande para el fortalecimiento del equipo es la falta de capacidad de los líderes para permitir que las personas tomen sus propias decisiones, generalmente porque no proporcionaron el plan estratégico para guiar esas decisiones. Dice que en ocasiones incluso puede ser culpable el mismo líder por esto, porque cuando la empresa se encuentra en un momento de cambio, a veces tiende a preferir que las decisiones se consulten siempre con el líder. A veces Claro. eso es necesario, pero incluso después de tomar esa decisión, hay que recordar que hay que soltar de nuevo y restablecer el plan para que todos los demás que estén empoderados dentro del equipo tomen las decisiones en un futuro. Yo sé que muchas veces el soltar la situación, el delegar más bien en alguien de tu equipo que tome las decisiones que tú siempre has tomado, por lo regular, no es fácil, porque definitivamente pensamos que nadie va a hacer las cosas o nadie va a tomar las decisiones como tú. Pero Es muy importante precisamente por eso el que tú hayas previamente formado un buen equipo de trabajo y que sepas los talentos de cada quien para poder ir delegando en cada uno de ellos las decisiones según el grado de directivo que sea, para que también ellos sepan hacia cuál es la decisión que pueden tomar sin necesidad de consultar. Que eso Claro. te va a dar a ti también mucha independencia para poder hacer otros proyectos y otras cosas y no estar al pendiente de eso, ¿no? Bueno, oye, lo que dices es importantísimo. Qué molesto es cuando como cliente estás ante pues un trabajador o un empleado que dice, espéreme, tendré que hablar primero con mi gerente Creo que para es con tomar tu una cara. decisión. Eso. Pues ahí no les estás dando empoderamiento en un plan estratégico de qué decisiones sí pueden tomar y cuáles no. Claro. Sí, es importante el ejemplo, claro, lo estamos viendo, doctor, en lo que pasó en Acapulco, ¿no? O Así sea, es. el que dependamos de una sola persona para que avise, porque él quiere tener todo el control. Pues ya ves lo que ocasionó en Acapulco, ¿no? Que nadie les avisó porque el que debía de avisar, pues no estaba en condiciones de avisar, ¿no? Y No tenía los también conocimientos. que no estuvieran preparados, doctor. Aquí en Yucatán, afortunadamente, la experiencia, pues aquí tenemos avisos, aviso naranja, aviso verde, aviso, no sé cuántos avisos. Se sigue Y el a través de protocolo. los medios de comunicación, o sea, hay un plan estratégico de Exacto. prevención ante los huracanes, cosa que en Guerrero no la tenían, doctor. No, cosa que se saltan porque eliminan muchas cosas para que, no sé, porque ahí es como tú dices, son las tomas de decisiones. Esto no es necesario, esta decisión la voy a tomar yo. Oye, ¿cuántas veces estábamos viendo que hace unos meses también en la Secretaría de Salud eliminó muchas normas de seguridad y de calidad que debería de tener ciertos procedimientos médicos o ciertos productos médicos? Es lo mismo. Cuando se presente el caso, no existe protocolo, no existe un control sobre las situaciones y los resultados están a la vista, como tú lo acabas Claro. de comentar. Y fíjate que esto que mencionas, pues me lleva a pensar que la eliminación de esos protocolos, pues no es más que querer tener el poder y el control, ¿no? De que te tenga que ir necesariamente a preguntar a ti, Así en este es. caso al Gatell, ¿no? Qué barbaridad. Así es. Imagínate en manos de quién estamos. Bueno, pero no Triste. ese es el tema. El tema de hoy es. Uno de los secretos del liderazgo es precisamente tener una claridad en la dirección estratégica de su empresa, amigo, de su organización o de donde usted trabaje, ¿no? Así es la filosofía también, ahí entra la filosofía del negocio. Tú comentabas hace rato que cómo es posible que de repente alguno de los empleados o trabajadores tenga que solicitar autorización para tomar una decisión. Yo creo que, como lo comentábamos, tienen que tener ellos una toma de decisiones según el nivel que les corresponda. Y sí pueden llegar, y cuando es algo lógico, algo claro, oye, sin necesidad de tomar, y saben que es beneficioso para la compañía, según el plan estratégico, pues deben de tomar la decisión para agilizar las cosas y para que las cosas Claro. funcionen bien. Y en base a eso también el líder se va dando cuenta quién es el que está tomando las decisiones adecuadas, quién es el que realmente está preocupándose porque las situaciones se agilicen y entonces tú lo puedes empoderar aún más a esas personas. Totalmente de acuerdo. Y fíjate que es tan importante esto de delegar. O sea, la semana tuvimos a David Azcorra que nos trajo el tema precisamente de delegar y él le llamó el arte de delegar Y qué importante es desarrollar ese arte en los líderes y empoderar a su gente, que bueno, también los tienes que preparar, doctor, los tienes que entrenar, los tienes que capacitar para que nos acerquemos a una asertividad impecable en la toma de decisiones. Yo sé que en cualquier momento nos podemos equivocar, pero debemos de tener la dirección estratégica de atrevernos a tomar decisiones y poder, pues, en este nivel atender mejor al cliente, dar mejores soluciones. Y bueno, de esta manera estoy seguro que lograremos, pues, que nuestros equipos de trabajo obtengan los resultados a los que los estamos llevando, ¿no? Pero bueno, es Así es. interesante. Si me lo permites, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Muy bien. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre aquí. Quédese con nosotros que tenemos una buena conversación con usted. Antes de continuar con ella, déjeme darle una recomendación. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Adi Timper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas y nuestra tienda virtual. Contamos con tiendas en Montecristo, Periférico, Altabrisa, Verona, Royal Cauquel, Chuburná y Progreso. Y la tienda virtual, amigos, un portento tecnológico desarrollado por Adi Timper para darle mayor confianza. Búscalos www.aditimper.com.mx. Puedes consultar a los especialistas, comprar todos los productos, te los envían hasta tu casa o a tu construcción, te dan diferentes formas de pago y bueno, también te dan servicio a nivel regional y nacional. Así es de que Adi Timper, consolidándose con esta transformación digital a través de su tienda virtual, www.aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico, y estamos platicando con usted estos 3 secretos de liderazgo para empoderar a nuestros equipos de trabajo, y más en esta actualidad, amigos, que es tan necesario el retomar valores, el retomar el bien común, el retomar el fomentar el liderazgo y recompensar a los tomadores de riesgos, que es el segundo secreto, doctor. Así es, no solamente es el hecho de que ellos sean los responsables de que tomen los riesgos o no, sino de que definitivamente al tomarlos y al asumir esa responsabilidad, también asuman el cargo que le corresponde por lo mismo y también la remuneración adecuada, para que entonces, bueno, vayan viendo que la responsabilidad que están tomando al asumir ciertas decisiones, es una responsabilidad que es reconocida y es bien pagada por la compañía. Y al mismo tiempo, la gente que está alrededor se da cuenta que eso les funciona, que está funcionando bien y por supuesto van a tener una mejor participación dentro del equipo de trabajo. Yo sí creo que definitivamente el recompensar a la gente, no solamente en el reconocimiento, sino en las situaciones económicas, es muy bueno porque se sienten seguros, le agarran más cariño a la compañía, se sienten más formados por la compañía interesados en la compañía. Yo creo que siempre fomentar el liderazgo es muy bueno, independientemente que a ti te deja libre para poder hacer otros negocios y poder hacer también o dedicar el tiempo a otras cosas, no simplemente a los negocios. Hay algunas empresas, hay algunas situaciones que se puede hacer con más facilidad y otras que no. En mi caso, por ejemplo, Roberto, el que yo deje a otra persona en mi lugar no siempre es lo adecuado, porque mi situación profesional es más personal, pero hay Claro. otros negocios en los cuales no hay ese tipo de problema, ¿no? Se puede delegar, dejar a alguien que sea bastante capaz y responsable para que tú puedas dedicarte a otra situación. Bueno, definitivamente, doctor, lo que mencionas es importantísimo, pero a tu equipo de trabajo, pues les das, les fomentas para que tengan ese crecimiento, en que desarrollen sus habilidades, desarrollen pues precisamente la especialización de trabajar junto a un doctor de estas categorías, ¿no? Así Yo es. creo aquí que mencionas algo, doctor, que la cultura mexicana, bueno, yo me acuerdo de mis años de trabajador, siempre había el recelo en algunos líderes o algunos gerentes o algunos jefes, de que no les pusieras alguien que supiera más que ellos, porque se sentían amenazados de su trabajo. Entonces, Sí. eso siempre ha sido en nuestra cultura mexicana, creo yo, pues un papel importantísimo, ¿no? Que debemos de romper precisamente, al fomentar ese liderazgo en el sentido de fomentar el crecimiento de los colaboradores y mejorar su desempeño, ¿no, doctor? Sí, definitivamente, yo creo que eso existe desde hace muchos años, como tú lo dices. Es un cierto celo, ¿no? De que alguien va a tomar, como que te sientes, te puedes sentir hasta desplazado por la otra persona porque está más, a lo mejor está más capacitado o tiene más conocimientos. Pero yo creo que eso hay que dejarlo a un lado. Uno debe de ser inteligente para saber elegir a los mejores colaboradores que puedan estar en lugares adecuados, porque también uno no es todólogo. Uno Claro. puede saber de algo, tú eres el líder, pero no puedes ser el especialista en todo. Si tú eres el líder, debes de ser inteligente, perdón, para poder poner en cada posición a la persona adecuada, aunque sea una persona que tenga mayor conocimiento que tú. Precisamente por eso hay que ponerlo en esos lugares claves. Claro, doctor, y bueno, es parte de potenciar a un equipo, Así es, es. como dices, reconocer a aquellos que son capaces inclusive de asumir una mayor responsabilidad, ¿no? O Claro. aquellos que pueden no sentirse cómodos en el nivel de riesgo involucrado, o sea, que tenemos que empoderarlos, sobre todo si sus decisiones tienen que llevar un cierto nivel de riesgo, doctor. Así es. Es importante, esto implica, pues, compensar adecuadamente al colaborador, capacitarlo y provocarle, llevarlo a que mantengan un rendimiento excepcional en sus funciones, sobre todo si tienen esa capacidad de tomar decisiones con cierto nivel de riesgo, doctor. Claro, además, debes de dejarlo ser porque muy probablemente va a llevar a tomar decisiones mucho mejores que a lo mejor las que tú tomarías, con cierto riesgo tal vez o con cierta seguridad, pero definitivamente si tú dejas en buenas manos la guía de la empresa, lo que tú ya definiste es hacia dónde quieres ir y cómo quieres llegar. Si se llega antes, o si se llega antes, qué mejor. Y si se llega con la misma calidad, los mismos o mejores servicios, mucho mejor todavía. Lo importante es llegar a la meta adecuada siguiendo las estrategias. Si no sé, esas estrategias, como tú decías hace un rato, pueden cometerse error, pueden no funcionar, se pueden reacondicionar, reactivar para poder continuar hacia donde debemos llegar. Claro, y en esa medida, doctor, creo yo que también la remuneración tendrá que ser meritocrática, digo yo, o Claro, sea, en claro. base a sus resultados, pues esa será la medida en la que deban de ser recompensados, ¿no? Porque, Así es. pues también la cultura mexicana es de que tú págame por 8 horas, trabaje o no trabaje, ¿no? Y pues eso, ahí están las consecuencias de la baja productividad de nuestras empresas, doctor. Pero cuando uno está contento, Roberto, cuando estás contento en la empresa, estás haciendo lo que te gusta y sabes hacerlo, definitivamente puedes trabajar mucho más horas de las que tenían en tu contrato, sin reclamar y sin decir nada. Lo importante es que los resultados se den y que tú estés feliz haciendo lo que te gusta hacer. Totalmente de acuerdo contigo, doctor, aunque no depende del número de horas, ¿no? Sino depende No, del resultado, como el dices, ¿no? resultado, Pero definitivamente. bueno, amigos, no se me vayan, si me lo permiten, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de Fórmula en los Negocios, aquí trayéndoles a ustedes esta emisión de Fórmula en los Negocios. Y pues quédese con nosotros, tenemos unas temperaturas formidables y pues no me queda más que recomendarle que a esta hora, pues que ya hace sed, hay que irse a la Reforma, la auténtica cantina, a disfrutar pues de las delicias del chef Eliseo, que ya sabe que cada semana en la Reforma nos tiene platillos exclusivos para deleitarnos y saborear. La verdad que el chef Eliseo ha ido pues creando platillos formidables, sensacionales y que nos permiten verdaderamente pues encontrarnos en la Reforma y saborear los grandes platillos, le decía, del chef. En esta semana el chef nos hizo carne en su jugo. ¡Qué barbaridad! Carne en su jugo, ya saben, al estilo Monterrey. Y pues siempre en la Reforma contamos con todos los mejores platillos de la cantina. Y ya, mire los tacos, esos tacos de suadero, que verdaderamente son una delicia. No podemos despreciarlos. Los chamorros, hoy, bueno, perdón, esta semana tienen chamorros horneados. Así también hacen esos chamorros auténticos de cantina, que le permiten a usted, pues verdaderamente, pasarse un rato muy agradable con los amigos, tomando 2 cervezas bien frías como debe de ser y pues disfrutar las virtudes de la cantina, la Reforma. Ya sabe, tiene que hacer reservación porque luego se llena. Márqueles al 99 94 61 90 88. Le repito el teléfono 99 94 61 90 88. Y igual, y por allá nos vemos en la Reforma, la auténtica cantina, la cual pues es ya nuestra casa, doctor. Hay que ir a la Así Reforma. es, así es. Además, el chef Eliseo es uno de los chefs más famosos. Ya lo has hecho más famoso aquí en Mérida. No, Yo, él se ha Roberto. hecho famoso pues, por la buena comida. Definitivamente, y el chamorro en adobo y en el horneado es de mis favoritos, de mis platillos favoritos. Realmente los disfruto mucho. Un saludo para ellos y para mí, para Eliseo y para Miguel Galloso. Pues sí, me quedo Roberto. El punto número 3, empoderar decisiones pequeñas y mantenerse ágil. ¿Cómo ves? En poder, oye, pues a veces el día a día en nuestros negocios es a través de pequeñas decisiones, doctor. Así es, así es. No, y son, o sea, son las decisiones, como tú dices, del día a día, que aparentemente esas no son importantes, pero claro que sí lo son. Es tan importante, ¿sabes qué? Que todo el equipo hable el mismo idioma, mi querido Roberto. Es tan importante que desde que la gente que busca tus servicios, al contestar el teléfono del lado de la gente que esté ahí, sepa resolverle y atenderlo como debe de ser. Desde ahí es el primer punto importantísimo para poder hacer que esas pequeñísimas decisiones, como tú dices, sean las que atraigan a tu clientela, ¿no? Y que sigan fidelizando a tu clientela. Claro, Entonces, y sobre todo agilizar tus procesos, ¿no? Y que no haya ese burocratismo. Mira, sí. esta analogía me parece sensacional. Dice, realizar todos estos ajustes es como dirigir el timón de un velero. Cuanto más ágilmente podamos adaptarnos a la influencia del viento y las olas, mayores serán nuestras posibilidades de llegar al otro lado del lago más rápido que los demás, claro. Claro. Y por cierto, que ahora están los que cruzan en velero el mundo, ¿no? Está la carrera esta oceánica, que es muy buena, por cierto, Ah, mira. hablando de decisiones. Y esto, esta analogía, doctor, se me hace muy acertada, porque el timonel en un velero debe de dirigir, pues cuando va a dar un giro de 90 grados, pues a todos sus miembros marineros para ajustar velas, ¿no, doctor? No, y el contrapeso y todo eso que para los marineros es importantísimo. Claro que sí, eso hace que las cosas caminen bien, que se agilicen y como decíamos hace un rato, que llegue uno más rápido al otro lado, ¿no? Y gane la carrera. Es tan importante eso. El confiar en que las personas tomen las decisiones siempre conlleva riesgos también, mi querido Bueno, Roberto. claro. Pero podemos encontrarnos vendiendo un producto a un precio mucho más bajo de lo necesario para ganar un negocio. Los vendedores que decidieron que no necesitaban a un ingeniero de ventas o de aplicaciones para verificar sus diseños en un programa de capacitación, luego se pueden topar con problemas en el campo. En estos casos, empoderar a un individuo podría costar mucho dinero. Eso quiere decir que estás perfectamente en conocimiento de lo que hay en el mercado, el poder poner un precio, como aquí lo decía, más bajo, pues puede llevar a una empresa a que pierda mucha lana. Se debe de poner un precio justo en base a lo que ya se haya platicado y la toma de decisión que se haya hecho en el equipo, para que entonces salga con el precio adecuado y se venda bien. Claro, sobre todo esto que comentas de las aplicaciones técnicas y cómo venderlas, cuando no capacitas a tus vendedores, pues tienen que llevar a un ingeniero que dé las explicaciones técnicas, ¿no? Y Claro. cuando no lo tienes, por ahorrarte una lana, pues puedes hacer o provocar que los vendedores tomen decisiones equivocadas o ofrezcan lo que no deben de ofrecer, Sí, ¿no? mala información que le den al cliente, ¿no? Y estén vendiendo un producto que no es el que el cliente quiere. Claro. Fíjense, amigos, qué importante es en todo esto el empoderar esto de las decisiones pequeñas de todos los días en el campo. sobre todo, amigo, a los vendedores. ¿Por qué limitarlos? Yo recuerdo muchas veces vendedores que no, a ver, espérame, pues lo que usted quiere, déjeme consultarlo y luego regreso. Y pues eso, ¿qué hace uno? Pues ya no le compra. Entonces, ahí está la importancia de empoderar sobre todo a los vendedores en la toma de decisiones, sobre todo decisiones acertadas y que ellos estén capacitados, doctor. Sí, que tengan el pleno conocimiento de lo que en ese momento el cliente necesita, pero de lo que la compañía está mandando y por eso necesita estarlo capacitando. Pues sí, imagínate tú ahí en tu sillón de las alegrías que tengas que estarle diciendo, no, espérame, déjame checar qué tengo que No, hacer no, no. No, hay que para... resolverlo inmediatamente. Mi Así querido es, doctor, así oye, es. ¿dónde te pueden localizar, doctor? Muchas gracias, mi querido Roberto. En Control Odontológico Integral, aquí nos tienen a sus órdenes. Es en la avenida José Díaz Bolio, número 415B por 6A y 10 de la Colonia México Oriente. Estamos a 200 metros del semáforo de Plaza Fiesta, en la avenida que va hacia Prolongación Montejo. Nuestros teléfonos, 9999 26 44 29 y nuestro celular y WhatsApp es 99 91 71 44 57. En Facebook nos tienen como Control Odontológico Integral. Repito el celular 99 91 71 44 57. Muchas gracias, mi querido Roberto. Un abrazo a toda la audiencia y que tengan un gran fin de semana. Muchas gracias a ti, doctor. Y ya sabe usted, váyase allá con el doctor y además de echarse una buena platicada, pues lo van a atender perfectamente bien. Gracias, Muchas doctor. Nos vemos la gracias a ti. próxima. Con mucho Bien, gusto. amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.